Hola, Leti, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien, perfecto. Qué placer escucharte, Leti. Le estaba contando a los oyentes que vas a evacuar todas sus consultas y te vuelvo a presentar, pero esta vez te voy a presentar como con el corazón en la mano. Leticia va y viene, contadora pública que nos va a estar evacuando todas las consultas de los compañeros mercantiles. Leti, primero, ¿cómo estás? Bien, bien, un poco con un esguince del izquierdo, pero bien, trabajando acá Desde con casa. todos los derechos y los servicios esenciales para todos los argentinos y argentinas. Escúchame, Pues estamos, Leti, sí. te hago una consulta. Te hago una consulta que es lo que más preocupada nos tiene a todos. Es esto de las licencias con goce de sueldo, sin goce de sueldo, y la explicación, que la tenés clarísima porque lo estuvimos hablando hace un ratito, del decreto presidencial y cómo es la cuarentena y qué dice el decreto presidencial sobre esto. Mira, no hay estamos con un periodo de cuarentena obligatorio. Primera cuestión, es para todos los trabajadores y trabajadoras, con excepción de las actividades que son esenciales. Pero Sí. todas son pagas. El trabajador no pierde el derecho a su remuneración. Lo que tiene, por las distintas normativas de este digesto, que tiene innumerables resoluciones, porque esto está cambiando de hora en hora, minuto a minuto, porque se van sacando las cosas a medida de que van pasando los acontecimientos. Es Claro. muy dinámico. Escúchame. Sí, así que todos pagan. Lo que hay acá, todos cobran. Sí. Algunos beneficios para el empleador, Sí. porque el empleador, por ejemplo, puede adoptar la modalidad de trabajo a distancia, puede contratar personal en función del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo, poniendo en situación de revista extraordinaria y transitoria y tener el 95% de reducción en la cuota destinada al SIPA. Sí. En la dispensa del aislamiento social preventivo y obligatorio, cuando no es posible realizar tareas en su domicilio, las sumas percibidas tienen carácter de no remunerativo respecto de los aportes y contribuciones al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales, Jubilados y Pensionados. Sí. Y entendemos que también para los aportes sindicales. Y el empleador, si el empleador reorganiza la jornada de trabajo, como lo faculta la normativa vigente, Hay una tiene una normativa, ¿no? Que le permite, eso es importante. Hay una normativa que le permite al trabajador organizar los horarios de trabajo. Al empleador, sí. Sí. Y si hay si ellos dan horas extras, por ejemplo, porque como habrá trabajadores que necesitan tomarse esa dispensa, porque no tienen quien le cuida a los hijos, por Claro. ejemplo. Pero entonces el que sí puede trabajar y hace horas extras, el empleador tiene una reducción del 95% de la contribución al SIPA, Mirá. al Sistema Previsional Argentino. Claro, no, eso no lo sabía. Y bueno, toda la normativa que está vigente, acá hay una normativa madre, digamos, que es la resolución del Ministerio de Trabajo 219 del 2020, Sí. que dice que los trabajadores y las trabajadoras alcanzadas por el aislamiento social preventivo y obligatorio no deben concurrir a su lugar de trabajo, Perfecto. que también se pueden realizar las tareas desde el lugar del aislamiento, que van Que a habla del percibir, teletrabajo, ¿no? claro, exactamente, que van a percibir su remuneración habitual y cuando no es posible realizar la tarea a distancia, sí. Tendrán carácter no remunerativo. Lo único que se va a pagar el empleo, van a ser los aportes y contribuciones al sistema del seguro de salud. Sí. Después, los que presten trabajo en actividades esenciales, sí, es la exigencia excepcional de la economía nacional. Y también podrán ser contratados en este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, trabajadores que, según el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo, sus salarios tendrán una reducción del 95% en las alícuotas al SIPA. O sea, hay más beneficios. Porque acá el tema que tenemos que es puntual, Leti, es que a los compañeros se les está diciendo que no tienen licencia, que no les corresponden, un montón de falacias. Y claro. Lo primordial es que realmente los empleadores tienen más beneficios al darle la licencia a los trabajadores que lo que está pasando, que es esto de no permitirle a los trabajadores tomarse esa licencia. Se trata de tener un equilibrio. Porque si el empleador tiene que reemplazar a una trabajadora o a un trabajador que es un progenitor que tiene que atender a sus hijos, sí, le va a tener que pagar la remuneración, que no va a ser de carácter remunerativo. Claro, le tiene que pagar el sueldo. Claro, pero no con carácter remunerativo. Entonces eso va a tener una reducción de las cargas sociales. Está bien. ¿Qué, para el que está escuchando del otro lado, qué es de no carácter remunerativo? Claro, el carácter remunerativo, cuando vos pagás una remuneración normal y habitual, sí, tenés todos los aportes del trabajador y tenés todas las contribuciones que tiene que pagar el empleador. En el caso de no remunerativo, el empleador estaría exceptuado de abonar esas contribuciones, con excepción de los aportes y contribuciones al seguro de salud, claro, y al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados. Claro, o sea, tiene mucho más beneficios que cualquiera. Y te hago una consulta, así como, porque también esto va un poco de la mano de ser humanos y estar a disposición. A ver, esto es un decreto presidencial. Esto lo deben acatar y se deben abonar todos los sueldos. O sea, el trabajador tiene que recibir el 30, el primero, el 5, el 10, el sueldo completo. Como claro, si estuviera yendo a trabajar. Ambas licencias, por ser grupo de riesgo y también por ser con chicos en edad escolar. Claro. Entonces, te hago una consulta. Por ejemplo, que ahora vamos a responder las preguntas. En realidad tenemos muchísimas consultas, así que vamos a explicarle al oyente. Vamos a hacer dos cortos respondiendo las preguntas, pero a mí lo que más me interesaba es que en este audio quede claro de que se deben abonar los sueldos de los trabajadores que gocen de licencias. Y además hay algo que es fundamental. Nos contaban muchísimos delegados que hay una desinformación a nivel gremial. Los gremios no están prácticamente funcionando. Lo que se hace es lo que hacemos todos, trabajar desde casa. Y hay una desinformación donde muchos dirigentes sindicales, y voy a decir desinformación porque yo considero que es un error, no quiero pensar que están haciendo mal uso del sindicato y no quiero pensar que están haciendo mal uso del título de ser dirigente sindical, sino que hay una desinformación. Recordemos que el sindicato es de todos, los trabajadores, no de los dirigentes. Tengo una consulta. Porque están diciendo de que los dirigentes sindicales están diciendo que no les corresponde y a muchos delegados les dice de que no se metan en este tema si no conocen, que una vez que esté la fecha de pago se van a dar cuenta si cobran o no cobran y que la empresa tiene la opción de no pagarles. Esto bueno, no es así. Eso es vergüenza ajena. Es la burguesía sindical del SET Capital Federal. Y a trasladado esos, a las provincias también te cuento. Exacto, no totalmente, pero a esos sindicalistas burgueses les recuerdo que la actividad sindical hoy también es una actividad esencial y que tienen que estar controlando que el digesto normativo se cumpla, porque el cumplimiento de ese digesto va a evitar el contagio. Parece claro, que no. Se habla de responsabilidad, no solamente se habla de responsabilidad social empresarial, sino también que se habla de la responsabilidad gremial. Totalmente. Se habla de la responsabilidad gremial. En realidad, a mí me parece que en la situación que estamos, nosotros tenemos que empezar a explicarle a los compañeros y ponernos a disposición de ellos para cualquier tipo de consultas. Yo te conozco, Leti, y sé que tenés un corazón enorme y que sé que no hay ningún problema en que te llamen o te consulten diferentes... De ninguna manera. De o ninguna sea, manera. Yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires. El Estado ha invertido en mi formación profesional y todos tenemos que devolver ese esfuerzo que hace el Estado cubriendo el gasto público con los impuestos de todos los ciudadanos y asesorar y ayudar a la gente que lo necesita. Ay, no, es un orgullo tenerte de compañera. La verdad que te agradezco muchísimo. Y porque no podemos hacer recortes muy largos, pero a mí lo que me interesa es esto. Hay que salir adelante. Después de esto, después de la pandemia, vamos a tener otro tipo de vida y hay que empezar a valorar las cosas. Hay que elegir buenos delegados sindicales, hay que elegir buenos dirigentes sindicales, que los hay y que tienen que estar preparados y capacitados para lo que se viene, porque esto recién empieza y no estamos empezando tan mal, porque la realidad es que si nos hubiese tocado un gobierno macrista la estaríamos pasando muy mal. Y del otro lado, lo que estén escuchando es, por favor, ayuden a los compañeros. Recién veíamos con Leticia la situación de un supermercado donde el delegado se peleaba a los golpes con un cliente que le había escupido la cara a un compañero por pedirle simplemente de que tosan el pliegue del codo. Esta situación nosotros la vivimos todos los días los mercantiles y quedamos totalmente desamparados porque no tenemos a dónde consultar este tipo de cosas. Las empresas nos dicen: no existe la licencia, no te corresponde porque sos de ente privado, es solamente para lugares públicos. Si los dos trabajan, no te corresponde, tengo el derecho a cambiarte los horarios, que nadie dice que no tengan derecho a cambiarles el horario. Lo que sí estamos diciendo es: no me podés no dar la licencia. Es obligatoria la licencia. No tiene carácter. Yo siempre que hablo con los delegados les explico esto. La licencia es obligatoria. Claro. La licencia es obligatoria y también como delegados nos corresponde ayudar a que se tomen esas licencias. Un compañero que no está en contacto con clientes es un compañero que tiene menos riesgo de morir. Y yo quiero llegar a mi sucursal y que mis compañeros estén todos. Exactamente. Mira, tenemos que decir que los organismos del sector público nacional realizaron a través de normativas determinadas prestaciones de servicios para dar respuestas a las medidas de prevención frente a la pandemia del coronavirus. Así, el Ministerio de Trabajo adoptó normativas para el pago de contribuciones para el del pago de contribuciones patronales, claro. Se amplió el programa de recuperación productiva, el REPRO, se reforzó el seguro de desempleo y se realizó la normativa de los procedimientos sobre licencias, tareas esenciales, trabajo a distancia, pago de sueldos, aportes, contrataciones, reorganización de tareas y todos los aspectos laborales ante el aislamiento obligatorio. Exacto. Y bueno, con todo este bagaje de documentación, de normativa, iremos contestando las consultas que nos vayan haciendo los compañeros y compañeras. Está buenísimo de que lo podamos ir haciendo igual. Yo te propongo, ¿te parece que contestamos 5 preguntas? Bueno, dale. Vea San Juan. Soy asmático, me hago tratar en OSECAP y me dijeron en Recursos Humanos que se agotaron las licencias por enfermedad. Que si quiero, me pueden dar la licencia sin goce de sueldo. Bueno, el artículo 1 de la resolución 207 del 2020 del Ministerio de Trabajo dice que suspéndese el deber de asistencia al trabajo con el goce íntegro de las remuneraciones a los grupos de riesgo. Dentro de los grupos de riesgo están los que sufren asma moderado o severo. Claro. O sea, igual... Decilo vos, Leti. Ahí está la ley. Esto es el artículo 1 de la resolución 207 del 2020 del Ministerio de Trabajo. Igual estas respuestas las vamos a subir a la página, porque son prácticamente las mismas excusas que usan los empleadores y está bueno que también empecemos a conocer lo que está pasando dentro del supermercado. No es solamente... No soy solamente yo, tenemos que empezar a darnos cuenta que el compañero que está al lado tiene asma, se puede morir y a la empresa le importa muy poco porque le dice que no tiene cupo de licencia. Es imposible que no tengan cupo de licencia, es una gran mentira. Vamos con otra. Totalmente, hay algo que quiero decir, es que informamos a todos y todas los trabajadores y trabajadoras que en caso de que necesiten efectuar una consulta sobre un empleador que no esté cumpliendo las obligaciones sanitarias, por sí. mail o teléfono pueden dirigirse a denunciasanitaria@trabajo.com.ar o al 0800-666-410 de 8 a 20 horas. Perfecto. Ahí detallan la situación en nombre de la razón social, el quit y se toma el registro del reclamo. Perfecto. Otra consulta. Disco, esto es en Ciudad de Buenos Aires. A ver, la normativa es a nivel nacional. Yo aclaro Ciudad de Buenos Aires para que sepamos quiénes son los compañeros y podamos dar una mano. Me dicen que si no me tomo la licencia por hija, que es mi hija es adolescente, no me van a pagar los días que trabajé. Me la tomé igual porque no tengo con quién dejarla, me preocupa mucho mi sueldo porque si no no voy a poder comprar los medicamentos. El artículo 3 de la resolución de 207/2020 determina que la asistencia está justificada del progenitor cuya presencia sea indispensable para el cuidado del adolescente en este caso. Perfecto. Lo que tiene que hacer es justificar al empleador de la situación, justificar la necesidad detallando el motivo, ¿no? Y sí aclaro acá que solo un progenitor o persona responsable es el que tiene que tomar la licencia por hogar. Perfecto. No los dos. Perfecto, eso quedó clarísimo. Te hago una consulta que me parece que está bueno destacarlo. Es uno, por ¿qué pasa si un trabajador, esta es la consulta te la hago yo, ¿qué pasa si tenemos un compañero y la mujer es ama de casa y él decide optar por esa licencia? Es sin goce de sueldo, en este caso, si se lo da el empleador, pero acá hay un progenitor que está permanente en el hogar y que se hace cargo, del cuidado de los hijos menores, y él está dando servicios en una actividad considerada esencial por la normativa. Perfecto. Licencia no le correspondería. Te hago una consulta. Que es también de un compañero de Bea de Mendoza. Me dice que él quiso usar la licencia sin goce de sueldo porque conoce la disposición y que le dijeron que en este momento no estaban dando licencias. Bueno, no, son todas cuestiones que están fuera del marco legal. El empleador no está cumpliendo con la normativa vigente. Seguimos recordando que el empleador puede adoptar la modalidad de trabajo a distancia, ¿no? Sí, pero viste que en el caso de los repositores es complicado. Eso es imposible, pero claro. Bueno, en el caso que se pueda. Exacto. Y te hago, bueno, vamos a otra consulta, que ahora vamos de lleno al Bea Mendoza. Me dieron la licencia por niñez, ya que tengo dos bebas de 2 años. Y ahora me llamaron de recursos humanos que si no me presento a trabajar, me van a echar por abandono de trabajo. Pero ellos me dieron el formulario para que lo llene yo. No quiero perder mi trabajo, si no me voy a quedar en la calle y con eso pago el alquiler. Es terrible, la verdad que es terrible. Te da una bronca ajena que estén generando este tipo de cosas. ¿Qué les cuesta dar la licencia? Sí. Porque, a ver, explícalo vos, Leti. No, es cumplir con la ley y estamos dando vueltas sobre la misma resolución. Claro. La resolución 207 del 2020. Sí. Que es clarísima. Lo que pasa es que acá ella dice que le dicen que no porque las nenas tienen menos de 3 años y no van al colegio. No tiene nada que ver, la reglamentación, aparte son menores, ¿con quién va a dejar a los bebés? Porque son bebés. No, la verdad que es terrible. Pero ¿sabes por qué pasan estas cosas? Pasan estas cosas porque tenemos un gremio ausente. Porque si nosotros tuviéramos un gremio presente, un gremio que se pone a disposición de los compañeros, un gremio que ponga un teléfono para hacer las denuncias y que vayan inspectores a ver lo que está pasando en ese lugar y que lo clausuren directamente, porque no se puede abrir una sucursal en estas condiciones, no solamente por los protocolos, sino porque el trabajador trabaja en una situación de estrés que es totalmente dañina y riesgosa para la salud. Por eso es lo que está pasando. Existe un abuso empresarial y no quieren cerrar los supermercados porque también al no tener personal, lo que dice la ley es que deberían cerrar. No se puede abrir un supermercado de 100 personas con 5. Es una locura. Yo me pregunto dónde están los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Qué pasa con los Cavalieri, con los Vence? Seguramente están aislados, con una escafandra y con todo el confort. Tienen un respirador para ellos, Leti. Claro, tienen un respirador para ellos sin ninguna duda. Son los que durante 30 años su conducta fue exactamente la opuesta a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Eso sí, con el asesor financiero les pagan sus honorarios a esos que les administran sus patrimonios. Esos patrimonios, cuyo origen de los fondos, son nuestros aportes. Hoy son patronales, es la burguesía sindical. Hago un alto porque quiero hacer una aclaración. Dale. Que tenemos muy buenos dirigentes en el movimiento obrero argentino, que no todos se han enriquecido. Y con la ayuda de ellos nosotros podemos hacer esto. Sin ninguna duda. Hay que cuidar a los buenos dirigentes. Vamos con otra, y a los buenos delegados, porque hay un montón de delegados que tomaron noción de que respondíamos preguntas y de que podíamos aclarar las dudas que tenían y empezaron a comunicarse y están peleando en las sucursales las licencias y se paran frente a la patronal sin tener mucho conocimiento, se paran de igual manera y dicen no, vienen a trabajar y hacen uso de la tutela sindical. Ellos en representación de los compañeros entregan los formularios de las licencias y le dicen, se va a tomar la licencia. Y se terminó. Eso también hay que destacar. Y que hay que estar unidos. Es tan importante. Vamos con las últimas dos consultas y hacemos una pequeña pausa. Walmart, provincia de Buenos Aires. Mi marido trabaja conmigo en la misma sucursal. Tengo 3 nenas y no me dejan gozar de la licencia. Solo me dicen que me acomodan los horarios y dejaría a las nenas solas porque mi señora que la cuidaba, la señora que la cuidaba no puede venir. Me dice que si quiero licencia es sin goce de sueldo. No, es uno de los dos tiene derecho a la licencia. Vamos el siempre artículo en el mismo... 3, y hablamos siempre, la resolución 207-220, en el artículo 3, lo vamos a leer. Dale. Dice, dispónese que mientras dure la suspensión de clases en las escuelas establecida por la resolución 108-2020 del Ministerio de Educación de la Nación o sus modificatorias que en las sucesivos se dicten, se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo cuya presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La persona alcanzada por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, justificando la necesidad y detallando los datos indispensables para que se pueda ejercer el adecuado control. Perfecto. Para acogerse a esta dispensa, solo un progenitor por hogar. Perfecto. Perfecto. Más claro imposible. Vamos con la última y hacemos una pausa. Walmart Malvinas, Argentina. Ya esto viene con denuncia incluida que la vamos a tener que hacer. Incluso yo te voy a contar la historia de este, antes de irnos, te voy a contar la historia de este Walmart. Este Walmart, la Fortaleza le gana una cautelar contra la violencia de género que ejercían los gerentes y por una compañera que la tienen, la tuvieron incluso encerrada 4 horas sin poder salir para que la compañera de salir de recursos humanos, para que la compañera borre un video de maltrato. Y la tienen 4 horas encerrada bajo llave, denuncia penal, que se radica en el Ministerio Público Fiscal hace 3 meses atrás. Bueno, Silvana López, que es una de las personas que la mantuvo encerrada, que es gerenta de Recursos Humanos, le dijo... Perdón, ¿cómo? Miseria humana. Ay, miseria no, humana. Terrible, terrible. Silvana López, gerente de Recursos Humanos, vamos a la consulta puntual. Silvana López, gerenta de Recursos Humanos, me dijo que no me va a dar la licencia y no me quiso recibir la nota para gozarla porque el correo argentino está cerrado. Porque no hay correo argentino. Nos cierra la puerta en la cara y no tenemos medidas de seguridad. Bueno, acá hay un hecho de denuncia directo, pero además los responsables de recursos humanos tienen que leer no solo que la actividad de proveer alimentos es esencial, sino también los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y les vuelvo a recordar que el empleador puede adoptar la modalidad de trabajo a distancia, que por resolución 219-2020 en el artículo 5 puede contratar personal mientras dure la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio de acuerdo al artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo, con el 95% de reducción en la cuota destinada al CIPA. Que en la dispensa del aislamiento social preventivo y obligatorio, cuando no es posible que se realicen tareas en su domicilio, las sumas percibidas tienen carácter no remunerativo. Y que si el empleador reorganiza la jornada de trabajo y a los que pueden trabajar les paga horas extras, tienen una reducción del 95% de las contribuciones al CIPA. Es increíble, es increíble. Es increíble. No, no, es increíble. No tienen medida de seguridad. No tienen medida de seguridad para acatar el protocolo COVID-19. No solamente claro. Eso. No les dan la licencia y les cierran la puerta en la cara. Eso es Recursos Humanos de Walmart Malvinas Argentina y ya de una la nombramos Silvana López. Yo lo que le tengo que recordar a la señora Silvana López, y me parece que todos los empleadores deben saber esto, no estaba pensando decirlo, pero me parece que está bueno que lo aclaremos, es el artículo 205 del Código Penal, que dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Es una medida, es un decreto presidencial que las empresas no están acatando, las empresas representadas por gerentes y marcas representadas por gerentes que no acatan una resolución presidencial. O sea, van a ir en cana. Y el artículo 202 del Código Penal que dice, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propague una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. De en serio, tienen que ir en cana. Tienen que ir en cana, Leticia. Tienen que ir en cana porque están llevando a los trabajadores al suicidio. Al suicidio y al asesinato laboral. Porque esto es un asesinato laboral. No darle las herramientas a los trabajadores para poder defenderse de una pandemia que no tenemos cura, aparte de que sea una miseria humana, tenés que ir en cana, negra. Pero lo digo con una bronca, Leticia, porque ellos no salen de recursos humanos, ellos están ahí adentro y nada más. Y no te les acerques porque sos un virus caminando. No están con nosotros a la par peleando, porque no lo voy a generalizar, porque hay gerentes que me he enterado que ellos mismos han cerrado la sucursal por no tener los elementos de seguridad. Entonces, un poco de humanidad, no se puede ser tan basura. Totalmente. Tienen que ir en cana, y con este así, tiene que ir en cana, nos vamos a ir a un corte, ¿te parece, Leti? Dale. Nos vamos a ir a un corte. Y volvemos con lo que es, yo quiero decir Banda de Comercio, porque la realidad es que Banda de Comercio dejó de salir hace tiempo. Es el sello, y bueno, estamos en el regreso, y bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de nuestro regreso. Sí, y en el próximo bloque seguimos contestando más preguntas, y quédense ahí, porque está bueno saber lo que nos está pasando a los trabajadores de comercio y a este gran mundo mercantil que ahora dicen, escúchame, Leti, ahora te voy a pasar, ¿viste que Armando Cavalieri nos mandó 5.000 pesos por trabajar en la cuarentena? Sí. ¿Viste? Y la empresa Cencosud nos va a dar 4. La verdad, ahora se acuerdan que somos servicios esenciales. Ahora se acuerdan que existimos. Es una desolación terrible para el empleado de comercio y con esto nos vamos a una tanda. Gracias. Hasta luego.